que ya no la quiero. Explícale que eres soy sincero y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Para mí, para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. No encontraba más consuelo que pudiera calmar. Así conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y así no pude calmar mi dolor, mi dolor. Y así yo pude.